This is a tasty burger. Hey, Sarah! It says President Kennedy apparently was shot in the head. Show me the money! Oh my God! You are nuts! English, motherfucker! Do you speak it? I experimented with marijuana in Tennessee and I didn't like it. Elvis Presley died today. He was 42. Apparently, it was a heart attack. What's that, Dad? I have a feeling we're not in Kansas anymore. ¿Qué tal? Yo soy Sergio Borja. Esto es Frecuencia 522. Bienvenidos a este capítulo número 0 de lo que será el proyecto Frecuencia 522. ¿Cómo nace Frecuencia 522? ¿Qué es la idea que sacamos? ¿Por qué un podcast? Bueno, porque es más sencillo, más económico, está a la mano. Y bueno, con un proyecto iniciado con tan pocos recursos, más que nada con las ideas, solamente la motivación. Pues bueno, buscas los medios gratuitos y en internet hay muchas páginas donde subir tus, en este caso los podcasts o subir tus archivos y compartirlos con la red en general. Y por eso nace la idea de sacarlo en podcast. 522, bueno, solamente fue, es un juego de números, no tiene mucho significado, solamente es un recuerdo, ¿no? Un recuerdo de una habitación en Monterrey que me quedé hace tiempo. Fue un buen congreso al que fui y solamente estuvimos de peda bebiendo y fue, pues, algo que me gustó recordar, y 522 fue el nombre final que quedó ya como marca. Do it again. Pero no tiene gran significado, ¿no? O sea, solamente lo que queremos aquí promover más bien es el contenido del programa y todo esto, ¿no? Bueno, ¿quién es Sergio Borja? Yo nací en el año 1985. Soy estudiante de mercadotecnia en la Universidad de La Salle. Llevo en cuarto semestre y pues bueno, a futuro me interesa mucho esto de la producción, ya sea musical, cine, televisión, bueno, televisión no tanto, o sea, que tendré que venderme un poco, pero bueno, la radio y todos estos medios de audio pues me laten mucho, ¿no? Y son muy abiertos. Ahora estos medios de internet son aún más abiertos, o sea, puedes subir a internet cualquier dato, cualquier cosa que se te ocurra. Ideal es expresarse como se te antoje, y es muy muy probable que no haya problemas siempre y cuando no te metas con derechos de autor o empieces a tocar rolas protegidas, y tú puedes, pues bueno, expresarte muy muy a gusto, ¿no? Pues bueno, y aquí quiero empezar con internet, probar todos estos nuevos programas, todas estas cosas que estoy aprendiendo, que me sirvan como experiencia, como práctica, como ya sea también personal y además pues de escolar, ¿no? Que me ayude a avanzar. Ahora, ¿qué será el programa? ¿Qué es lo que pueden esperar escuchar? ¿De qué es lo que se va a hablar? Pues bueno, de todo, ¿no? Yo creo que vamos a tocar así cualquier cosa que te pueda encabronar: religión, política, sociedad. Pues bueno, lo que sí les voy a advertir ahorita es que no esperen, pues bueno, que no sea grosero. En realidad van a escuchar mucho, mucho mal lenguaje. Es mi forma de expresarse. Yo siempre he creído que las groserías son una parte del lenguaje. Que cuando llegas a tu casa, cuando estás muy, muy enojado, tuviste un mal día, te pudieron haber despedido, tronaste con la novia, cualquier cosa, no llegas y dices, ah, cielos, Dios santo, o sea, no, te cabronas, ¿no? Vienes y empiezas a insultar a esa puta madre, la chingada. No sé, todo lo que se te ocurra, pateas, pero no llegas a tu plan, no llegas, ah, qué buen plan, ¿no? Yo creo que las groserías son parte del lenguaje, todo eso, maldiciones, poder insultar y todo eso. Y groserías, ¿no? Suena teto, pero mejor que se me ocurrió llamarlo en este momento. Pues bueno, no esperen eso, ¿no? En el programa vamos a hablar de, voy a tratar de hacerlo un poco divertido, totalmente a mi manera, pero tocar diversos temas, como, pues, no sé, sexualidad, cualquier pendejada que se me pueda ocurrir y me ponga a grabar en ese momento. Pues bueno, eso va a ser Frecuencia 522 en general. Esto solamente fue el prólogo, el capítulo 0. Ya después, en el capítulo 1, en el siguiente programa, ya pues vamos a hablar de un tema en especial y vamos a seguir lo que es el formato del programa. Ahora solamente esto es a manera de presentación y agradecimiento. Y pues bueno, muchas gracias. Yo fui Sergio Borja, esto es Frecuencia 522, good night, y yo seré de vosotros. No matter what anybody tells you, words and ideas can change the world. Remember, the force will be with you always.